fuego, no me olvides. Pero es en vano, yo en tu vida nada soy. Ay, cierra los ojos y me piensas un instante. Y aunque es muy fácil, no realizas mi ilusión. Que me perdone el amor, si por amor todo olvidé. No quise hacer la sufrir. Esa noche que me amaste y me amaste, tus lunares me aburrí de contarte. Pero tranqui que a tu novio nada de eso le voy a contar. Ven y salúdame que somos nada. Ven, no te hagas la que no sabes quién soy yo. Pero dime tú quién quieres engañar. Quizás a quién, pero a mí no, señor. Ay, ve la ve, claro, sí, como no, la que no me conoce. Y que llama todita en las noches a decirme que todavía no me han podido olvidar. Tiemblan las manos, mi corazón deja ya. Pensando cada medio segundo, tú me tienes loqueando. Ay, dime dónde estabas tú, mujer coqueta, te encontré. ¿De dónde saliste tú, que estás tan linda? Yo no sé. Ay, sígueme bailando así, que no respondo. Bueno, pues, que pida la botella, que este man hoy se los pega por usted. Ay, baila, baila, goza, goza. A mí. Cuando salimos, cuando tomamos, cuando volvemos a repetir otra salidita así, de esas que te gustan a ti. Ven, ven, dime que sí, ven, ven. Y es que tú tienes, tienes, tienes, tienes lo que me gusta a mí. Cuando salimos, cuando tomamos, cuando volvemos a repetir otro repechaje así, de esos que te gustan. Oh, creo que no existe en la tierra quien te ame con el alma como yo. Por amor y alegría. Creo que no existe en la tierra quien te ame tanto, tanto como yo. Que le da 100% tu pasión. Y gracias por amarme, angelito de mi vida. Me enterneces con tus labios cuando expresas un te quiero. Ricardo Enríquez, Daniel Ceballos y Carlos Mario Rojas. Saludos a Ismael. Verongo contaba y hablaba, me habló la conciencia y pensé darme un tiro de gracia o colgarme de un árbol bien grande y dejar de vivir. En mi pea todo era un suicidio, pero en ese momento una sombra divina me habló. Ahí sentí que conmigo hay el amor cuando Dios disponga y no cuando tú decidas. Que si dices que el viernes, yo digo que el martes. Y tú prefieres la noche y yo la mañana. Ay, yo quiero que el sol entre por la ventana y tú que la luna oscura te abrace. Mientras peleamos el amor se olvida. Mientras peleamos el amor se acaba. Mientras peleamos el amor se... Hasta cierto día que al fin yo desperté y en mi sueño Cheverongo contaba y hablaba. Me habló la conciencia y pensé, darme un tiro de gracia o colgar